importante del día tiene que ver con el anuncio de la desescalada hecho por parte del gobierno. El presidente Pedro Sánchez ha anunciado este martes un plan de desescalada que se desarrollará a partir del 4 de mayo en cuatro fases, 0, 1, 2 y 3, que irán sucediéndose de forma asimétrica en cada territorio, según se cumplan unos determinados marcadores, hasta alcanzar la nueva normalidad a finales del mes de junio. Cada fase durará 2 semanas, ya que es el periodo medio de incubación del virus, y se avanza a la siguiente etapa si los indicadores sanitarios apuntan que es posible continuar. La fase cero irá a partir del 4 de mayo. Es la fase de preparación de la transición o de la desescalada, en la que ya precisamente nos estamos encontrando. Es la fase preparatoria en la que, además de las medidas de alivio comunes para todo el país que hemos aprobado y que han empezado a beneficiarse el conjunto de la sociedad española, como por ejemplo la reciente medida aprobada para los menores o la proyectada para el próximo 2 de mayo de salidas y ejercicios individuales de los adultos, se abrirán pequeños resquicios de actividad económica. Por ejemplo, la apertura de locales y establecimientos con cita previa para la atención individual de los clientes. Un caso claro que creo que puede ser perfectamente entendible es la apertura de restaurantes con servicio de comida para poder llevar a domicilio sin consumo en el local. El servicio, claro está, deberá prestarse con la máxima protección individual. Otro ejemplo sería la apertura de entrenamientos individuales de deportistas profesionales y federados y el entrenamiento básico de ligas profesionales. A lo largo de esta fase, de la fase cero, de la fase de preparación hacia esa desescalada, se va a intensificar la preparación de todos los locales públicos con señalización y medidas de protección para preparar el comienzo de la siguiente fase, que es la fase 1. La fase 1 es a partir del 11 de mayo. La desescalada llega a su fase inicial. Se permitirá en cada espacio territorial definido, en principio la provincia, el inicio parcial de ciertas actividades. Algunas de estas actividades son la apertura, por ejemplo, del comercio bajo condiciones estrictas de seguridad. El pequeño comercio bajo condiciones estrictas de seguridad, excepto los centros o grandes parques comerciales donde son más probables las aglomeraciones y se incrementa más la movilidad para desplazarse hasta ellos. En restauración, por ejemplo, la apertura de terrazas con limitaciones de ocupación al 30%. En hostelería, la apertura en esta fase primera de hoteles y también de alojamientos turísticos, excluyendo zonas comunes y también con determinadas restricciones que serán planteadas en una consecuente orden por parte del Ministerio de Sanidad. En la apertura de locales en la fase 1, ya les adelanto que se incluirá un horario preferente para los mayores de 65 años, que son el colectivo más vulnerable al COVID-19. En el sector agroalimentario y en el sector pesquero, por su parte, se reanudarán las actividades que mantenían restricciones y, por seguir con los ejemplos, los lugares de culto podrán abrir limitando su aforo a 1/3. En el ámbito deportivo se contempla la apertura de centros de alto rendimiento con medidas de higiene y protección reforzadas y, si es posible, turnos y también se permitirá el entrenamiento medio en ligas profesionales. En el caso del transporte público, el uso de la mascarilla estará altamente recomendado tanto en la fase 0 como en la fase 1, como en la fase 2, en la fase 3 y luego, lógicamente, en la nueva normalidad. La fase 2 será a partir del 25 de mayo. Nos encontraríamos en la etapa de transición intermedia. En ella, si se cumplen las condiciones y los marcadores estipulados, será posible el contacto social en grupos más amplios para personas no vulnerables ni con patologías previas. Por ejemplo, actividades como la restauración, se abrirá el espacio interior de los locales con una ocupación de 1/3 del aforo y garantías de separación y solo para servicio de mesas. El curso escolar comenzará en septiembre. Ahora bien, en esta fase segunda hemos establecido algunas excepciones para reabrir centros educativos con 3 propósitos que estoy convencido ustedes podrán compartir. El primero de ellos es el de las actividades de refuerzo. En segundo es el de garantizar que los niños menores de 6 años puedan acudir a los centros en caso de que ambos padres tengan que trabajar presencialmente y, lógicamente, también para celebrar la EBAU. Por seguir con los ejemplos, se prevé la reanudación de la caza y pesca deportiva Y en cuanto al ocio y la cultura, se reabrirán cines, teatros, auditorios y espacios similares con butaca preasignada y una limitación de aforo de un tercio. También serán posibles en esta fase las visitas a monumentos y otros equipamientos culturales como salas de exposiciones, salas de conferencias, con un tercio de su aforo habitual. Y se podrán celebrar los actos y espectáculos culturales de menos de 50 personas en lugares cerrados con un tercio de aforo, y si es al aire libre serán posibles cuando congreguen a menos de 400 personas, siempre y cuando sea sentado. La tercera y última fase empieza a partir del 8 de julio. La fase tercera es la fase avanzada. En esta fase, la última hasta recuperar la nueva normalidad, una vez que se cumplan los marcadores requeridos, se flexibilizará la movilidad general, si bien se mantendrá la recomendación del uso de la mascarilla fuera del hogar y en los transportes públicos. Y en cuanto al ámbito comercial, se limitará el aforo al 50% y se fijará una distancia mínima de 2 metros. En la actividad vinculada con la restauración se suavizarán algo más las restricciones de aforo y también de ocupación, si bien se mantienen estrictas condiciones de separación entre el público. Como ven, la regulación es muy prolija porque la casuística es muy amplia y he citado algunos casos a título ilustrativo. Se podrá acudir a plazas, recintos e instalaciones taurinas con una limitación de aforo que garantice una persona por cada 9 metros. También los partidos con un máximo de un tercio de aforo, garantizando siempre la separación de seguridad entre los espectadores y actividades deportivas al aire libre o con un máximo de un tercio de aforo de gimnasios, sin uso de vestuarios. Noticias. Vamos ahora con las cifras que nos deja la pandemia en España. En las últimas 24 horas se presentaron 301 fallecidos y 1.308 nuevos positivos. Los contagiados en general alcanzan los 210.713. Los fallecidos, 23.822. Y los curados suman 102.548, lo que representa el 48,6%. Noticias. Y vamos ahora con la incidencia de la pandemia en el mundo, donde ya se contabilizan 3.097.064 contagiados, mientras los fallecidos alcanzan los 215.551. Por países, Estados Unidos sigue siendo el que acumula mayor número de casos. Los contagiados alcanzan 1.007.143, mientras los fallecidos suman 57.902. En segundo lugar aparece España con 232.128 contagiados y 23.822 fallecidos. Segundo lugar para Italia con 201.505 contagiados y 27.359 fallecidos. Cuarto puesto para Francia con 166.036 contagiados y 23.327 fallecidos. Quinto, Inglaterra, 162.350 contagiados, 21.745 muertos. Sexto, Alemania, con 159.431 contagiados y 6.215 muertos. En lo que tiene que ver con América Latina, el país más afectado sigue siendo Brasil, con 68.289 contagiados y 4.683 muertos. Segundo, Perú, 28.689 contagiados y 782 fallecidos. Segundo, Ecuador, con 24.258 contagiados, 871 muertos. Cuarto, Chile, 14.365 contagiados y 207 fallecidos. Quinto, México, 15.529 contagiados, 1.434 fallecidos. Quinto, Chile, 14.365 contagiados y 207 fallecidos. Sexto, República Dominicana, con 6.416 contagiados y 286 fallecidos. Séptimo, Panamá, con 6.021 contagiados y 167 fallecidos. Octavo, Colombia, 5.597 contagiados y 253 fallecidos. Noveno, Argentina, 4.003 contagiados y 197 fallecidos. Décimo, Cuba, 1.437 contagiados, 58 fallecidos. Y también aparecen con otras cantidades Bolivia, con 1.014 contagiados, 53 fallecidos. Honduras, 702 contagiados, 64 fallecidos. Costa Rica, 697 contagiados y 6 fallecidos. Venezuela, 400 contagiados y 10 fallecidos. A propósito, el gobierno de los Estados Unidos aseguró que no hay ninguna razón para creer en las cifras del régimen de Nicolás Maduro sobre el coronavirus. El Departamento de Estados Unidos indicó que no se sorprendería que la dictadura chavista esté publicando datos falsos sobre el número de muertes y contagiados de COVID-19 en Venezuela. Noticias. A continuación, la información deportiva con Adolfo Jiménez del Río. Y comenzamos el día de luto en los medios de comunicación por la muerte de nuestro compañero y exjugador de fútbol del Liverpool y el Osasuna, Michael Robinson, el genio con la lengua de trapo, como bien se le conocía por sus frases célebres, como la que "me dejé olvidar a la Copa de Europa en el Duty Free". Pero Michael Robinson es uno de los rostros más populares de las últimas décadas en el fútbol español. Desafortunadamente nos abandona a los 61 años y tras una larga batalla contra el cáncer. Pero recordemos que después de una exitosa trayectoria en el Liverpool y de una temprana retirada en 1989 con la camiseta de Osasuna, y que todo por culpa de una gravísima lesión de rodilla, Robinson dio el salto a la televisión, donde pronto adquirió gran fama por su desenfadado estilo. Y realmente lo recordamos también en el último partido que transmitió el pasado 12 de marzo, donde narró desde Anfield su último partido en directo, con la heroica victoria del Atlético de Madrid ante el Liverpool 2-3. Pero curiosamente, después de casi 3 décadas recorriendo estadios por todo el mundo, Michael Robinson se despedía en la que siempre consideró su casa, el Liverpool, y deja la vida en donde más, el país que más se encariñó en sus últimos años, España. Un sentido pésame para toda su familia desde los medios de comunicación. Y en las notas deportivas del día tenemos la finalización de la temporada de una liga en Europa. Y es que el gobierno francés ya dio las directrices para que el deporte en este país se suspenda. El primer ministro francés, Edouard Philippe, anunció este martes que da por finalizada en Francia la temporada 2019-2020 de fútbol y del resto de los deportes profesionales por razones sanitarias. Y es que la temporada 2019-2020 no podrá reanudarse, dijo ante la Asamblea Nacional en la presentación del plan con el que el país volverá progresivamente a la normalidad a partir del próximo 11 de mayo. Philippe destacó ante los diputados que todas las grandes manifestaciones deportivas, culturales y otros actos con más de 5.000 personas no podrán celebrarse antes de septiembre y según cómo vaya la pandemia del coronavirus. Y después de que Francia ha tomado la decisión de terminar con la temporada 2019-2020 del fútbol y de otros deportes, parece ser que en Alemania, España e Italia no se ponen de acuerdo. Quizá España es de las más cercanas a reiniciar inclusive los entrenamientos a partir del mes de mayo. Alemania ha quedado estancada, ya que la Bundesliga parece ser que se regresa en la decisión de tomar la iniciativa y comenzar la liga. E Italia está en una duda inmensa, ya que con la gran cantidad de contagiados que todavía tiene, parece ser que la decisión de iniciar esta liga italiana no da tiempo para poder tomar la decisión acorde a lo que está sucediendo. Y la Premier League, si los jugadores están obligados a permanecer a 2 metros uno de otro, parece ser imposible que se pueda también realizar. Y esto pues lo trae a mención equipos como el Liverpool y el Manchester City, que aspiraban a estar luchando el título, quizá el Liverpool por encima de los demás equipos de la Premier League. Noticias. Y el centro de las miradas de todos los medios deportivos del mundo han estado pendientes de las palabras del comité organizador, del máximo y máximo responsable de los Juegos Olímpicos de Tokio, Yoshihiro Mori. ¿Qué pasará con los Juegos Olímpicos de Tokio si la pandemia de coronavirus no es controlada de aquí a un año? No podrán ser aplazados de nuevo y por tanto serán suspendidos definitivamente. Estas fueron las respuestas en la rueda de prensa que ofreció el comité organizador y su máximo responsable, Yoshihiro Mori. Y es que a finales de marzo, el Comité Olímpico Internacional, COI, había tomado la decisión histórica de un aplazamiento de los Juegos y que debían oficialmente comenzar el 24 de julio de este año 2020. Como consecuencia de las preocupaciones y las presiones crecientes por parte de deportistas y federaciones frente a la crisis sanitaria mundial, se tomó la decisión de que se realizarían del 23 de julio al 8 de agosto del 2021 y los Juegos Paralímpicos del 24 de agosto al 5 de septiembre del 2021. Pero como va la pandemia y si sigue sin estar controlada para esas fechas, entonces habrá que anular definitivamente los Juegos, declaró Mori en una entrevista acordada al diario deportivo Nikkan, y en la rueda de prensa lo dijo y explicó que sería imposible aplazarlos de nuevo. Cancelación total de los Juegos Olímpicos si sucede nuevamente y se mantiene la pandemia del coronavirus. Noticias. Y no todo es malo con la pandemia del coronavirus, ya que para algunos parece ser que se le hacen milagros. Y esto le ha sucedido a Diego Armando Maradona, que ha logrado mantener a Gimnasia en la máxima categoría. Porque recordemos que la Federación Argentina de Fútbol ha dado por finalizada la temporada y suprime 2 años los descensos. Y esto evita la caída del Gimnasia, entrenada por el astro argentino. La Asociación del Fútbol Argentino tenía que tomar una decisión y adoptó la que en principio más favorece a la economía de los clubes, pero quizá también le ha dado el milagro a Diego Maradona para que su equipo no descienda de la primera categoría. Noticias. Y ahora el turno es para Carlos Angulo, que nos trae el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El día de hoy en el calendario tenemos que se celebra el Día Internacional de la Danza, así como el día de hoy, 29 de abril, a su vez es el Día de los Animales en Argentina. ¿Y qué más pasa un día como hoy? Pues tenemos también que tal día como hoy, la Infanta Sofía de Borbón, segunda en la línea de sucesión al trono español, está celebrando su cumpleaños número 13, así como el día de hoy, a su vez están conmemorando 40 años del fallecimiento del icónico director británico Alfred Hitchcock, el maestro del suspenso, a la edad de 80 años. Eso es todo lo que tenemos por hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan un muy feliz día. Y de nuevo con nosotros, Adolfo Jiménez del Río, con el tema político del día. Y dentro de la desescalada planteada por el presidente de gobierno, Pedro Sánchez, se contemplan ya medidas, algunas concretas, para el regreso de la actividad al fútbol profesional de la Liga Española. Y por ahora, parece ser que el 4 de mayo ya es el arranque autorizado para que el entrenamiento individual de deportistas se comience a realizar dentro de los clubes profesionales. Esta se considera una estructura en 4 fases, con una duración de 2 semanas cada una de ellas. La fase 0 se pondrá en marcha desde el próximo lunes en toda España, y a partir de ahí el avance en las fases dependerá de la evolución de cada provincia y de cada comunidad y de sus capacidades sanitarias. Eso sí, también sujeto al comportamiento de los márgenes contemplados para el coronavirus. También se permitirán ya en la fase 2 todos los eventos al aire libre que congreguen a un máximo de 400 personas. Eso sí, a falta de concreción, esa medida permitirá tanto los entrenamientos colectivos como la disputa de partidos a puerta cerrada. En el único precedente reciente, el Eibar Real Sociedad, previo al estadio de alarma, habían unas 200 personas en Ipurúa. De esta forma finalizamos nuestro boletín de actualidad, pero les invitamos a seguir informados y también a disfrutar de todo el entretenimiento en Latinos FM. Gracias por acompañarnos. La actualidad, resumen de las noticias de última hora. Un año más, junto a ti, Latinos FM, en este 2020. Única y original. Avanzamos en el Café Mañanero, lo hacemos ya con el segmento de extranjería con la abogada Diana Piedrahíta. Hoy nos viene a hablar sobre la reagrupación familiar. Recibimos entonces una vez más a la abogada Diana Piedrahíta. Le damos los buenos días y la bienvenida y entramos en materia, la materia servida, la reagrupación familiar. Hoy el tema es la reagrupación familiar. ¿Qué es la reagrupación familiar? La reagrupación familiar es una tarjeta de residencia que tienen derecho a los familiares del residente en España de forma legal. Uno de los requisitos es este, y fundamental, que el reagrupante ya tenga una residencia legal en España. En cuanto a los requisitos de este tipo de tarjeta de residencia, es no ser miembro de familiar de la Unión Europea, carecer de antecedentes en España, tener residencia legal en España. Aparte de esto, tener medios económicos suficientes, no tener prohibida la entrada en territorio español y demostrar el vínculo. Aquí hay un tema muy importante que es, por un lado, los medios económicos y por otro lado es qué familiar se puede acoger a esta figura de la reagrupación familiar. Primero, en cuanto a los medios económicos, vamos a hablar que si vamos a acoger al cónyuge, por ejemplo, a una sola persona, hablamos del 150% del IPREM, que esta cantidad viene siendo aproximadamente 807 euros al mes. Si vamos a reagrupar a parte del cónyuge a un hijo, aquí ya hablamos de que a esta cantidad del IPREM hay que sumarle el 50% del IPREM, es decir, a unos 287 euros más o menos. Esto en cuanto a medios económicos. Por otra parte, también tenemos que diferenciar qué familia podemos acoger a este tipo de tarjeta de residencia. En primer lugar, el cónyuge o pareja análoga, entiendo por pareja análoga aquella que esté inscrita, o también por cualquier medio en derecho podamos probar que nuestra pareja estable. Se puede dar el caso, por ejemplo, de países islámicos en el que es posible que tengan varias mujeres. Pues en este caso se va a coger la mujer en la que solamente una de ellas, y tiene que demostrarse que con las otras mujeres ya hay una nulidad o separación matrimonial. No podemos acoger a varias en este régimen, sino simplemente a una pareja. También a los hijos menores de 18 años y a nuestros descendientes. Son los únicos familiares que vamos a poder acoger. Y en cuanto a nuestros ascendientes, es decir, a nuestros padres, aquí hay que matizar que tienen que ser mayores de 65 años. También será el caso, de forma excepcional, que pueden ser menores de 65. Abogada, ¿en qué condiciones debe estar la persona que va a reagrupar? Jorge, es una pregunta muy importante. La persona que va a reagrupar tiene que estar legal en territorio español. Ya tenía que tener una tarjeta de un año y estar en posesión de otra tarjeta, bueno, o renovando la siguiente tarjeta que me va a dar lugar por lo menos a otro año legal. Mucha gente dice, bueno, ya estoy aquí en España, acabo de tener la tarjeta, voy a empezar ese proceso de reagrupación. No, tiene que tener un año y estar en proceso de renovar esta tarjeta para así empezar este proceso de reagrupación. Y también es importante no solamente aportar los medios económicos, también el vínculo tenemos que demostrarlo. Y aparte de demostrar el vínculo, tenemos que tener una vivienda. La vivienda tiene que ser adecuada a las necesidades familiares. Por esta razón, hay que pedir a los ayuntamientos o las asistentas sociales que nos hagan un informe de viabilidad. Van y ven el número de habitaciones que tiene la vivienda, si es adecuada o no, y en función de esto, posteriormente se tendrá que aportar al trámite. ¿Cuánto tiempo puede durar el trámite de la reagrupación familiar? Por ley se establece que una vez hemos metido toda la documentación, son 45 días. Y pasados estos días no tenemos resolución, se entiende desestimado por silencio administrativo, que no significa que me lo vayan a desestimar, porque la administración tiene obligación de posteriormente decirme la resolución motivada. Pero si pasado este tiempo no me dicen nada, vamos a entender que es negativa. Abogada, en el caso de los hijos mayores, ¿cuál es el procedimiento que se debe aplicar? Vale, en este caso la ley establece que son hijos menores de 18 años. Está bien, es claro que mucha gente dice, mi hijo ya tiene más de 18 años. Aquí hay que ir caso por caso y tenemos que estudiarlo a fondo y aportar documentación de que efectivamente el hijo tiene que reunirse con nosotros en España, porque allí no tiene nadie más con quien pueda vivir y que depende de nosotros económicamente. Está claro que si el hijo tiene alguna clase de discapacidad no va a tener ningún problema, pero si es mayor de 18 años sí que tenemos que aportar una serie de documentación en la cual diga que efectivamente depende absolutamente del reagrupado. Se lo digo porque es una pregunta muy recurrente. ¿En qué debe aportar? ¿En qué condiciones debe estar ese hijo mayor de edad para poder ser reagrupado, estar estudiando, discapacidad? Exacto, Jorge, tiene que estar, demostrar que 100% va a depender de los medios económicos del reagrupante. Por ejemplo, podemos aportar que ha estado en los últimos 2 años recibiendo dinero, que no puede vivir allí solo, que no tiene más familiares. Por eso digo, Jorge, que hay que estudiar cada caso concreto, porque no hay una respuesta absoluta para este tipo de situaciones. En otras ocasiones, la persona que está acá en España, el inmigrante, dice, quiero reagrupar a mi madre, a mi padre, mayor de edad. En este caso, ¿qué se tiene que hacer? Y otra pregunta sería, ¿dónde se hace este tipo de diligencias? Vale, la primera pregunta, Jorge, es, la ley establece que padres mayores de 65 años, ¿qué tenemos que aportar? También la documentación de que por lo menos en el último año hemos estado enviando dinero que corresponde más o menos al 51% del Producto Interior Bruto per cápita del país de origen. Por ejemplo, hay países como Argelia que el PIB por cápita son de 4.400 euros. Es decir, que perfectamente podemos estar enviando incluso más dinero a nuestros padres. Tenemos que tener ese vínculo y aparte del vínculo, demostrar que nuestros padres dependen de nosotros. Y si, por ejemplo, hay razones humanitarias, enfermedad grave y que tenían una dependencia en el país de origen de su hijo, también se puede acoger a este tipo de reagrupación. Y la otra pregunta, Jorge, ¿dónde se puede presentar? Eso se presenta en el consulado o embajada y hay una novedad de hace más o menos un mes que también se puede presentar por vía telemática. Es decir, podemos acudir a la red telemática que tiene la administración pública mediante personas autorizadas o bien un abogado o un gestor y ellos van a poder tramitar esta reagrupación familiar por este tipo de vía. Abogada, ¿qué mensaje final entonces le quiere enviar a las familias a propósito de este recurso del que se dispone en la Ley de Extranjería de España? Primero, que se asesoren bien. Si podemos acogernos a una reagrupación familiar, a una tarjeta de ciudadano de la Unión Europea, porque son similares pero no iguales las figuras. Y también decir que es importante tener los medios económicos y estar en residencia legal por un año y ya estar en vía de renovar esta tarjeta. Porque mucha gente que comete este error, ya tengo la tarjeta, voy a empezar la reagrupación. Y no es así. Tiene que ser el año y ya estar con derecho a la siguiente renovación y es cuando ya podemos empezar este trámite de reagrupación familiar. Para finalizar, recordemos por favor el teléfono o los teléfonos, igualmente las redes sociales, la forma de contactar con las abogadas Piedrahíta, porque seguramente muchas personas se quedan con ganas de preguntar, en cada caso pues requiere de una atención particular.

que se entregaron en oración a Dios, clamando que no me llevara, que me devolviera, que me diera la oportunidad de seguir con ellos. Las iglesias cristianas, la iglesia católica, los grupos de oración, desde todos los rincones del mundo, Dios recibió esa respuesta, clamando para que yo regresara, porque mira, ha sido un proceso muy, muy duro. Yo empecé a sentirme mala en el mes de diciembre, en enero ya me sentía muy flojita, pero fue ya el 2 de marzo cuando me ingresan por urgencias. Me mandan a casa con antibiótico normal porque pues no veían riesgo. Seguía yo con una neumonía, pero que no era, bueno, que era normal. Al día siguiente, otra vez a urgencias, y ya prácticamente me dejaron hospitalizada 5 días. Luego salgo porque estaba todo muy bien, no había ningún riesgo, estaba perfecto todo. Venir a casa con paracetamol y ibuprofen porque la fiebre era muy alta. Y al día siguiente, otra vez a urgencias, me hacen la prueba del coronavirus, sale negativa, y bueno, me tuvieron aislada todo el día, y nada, me mandan a casa con recomendaciones y con todo. Estoy en casa 2 días con oxígeno, y al segundo día, como a las 6 de la tarde, yo ya veía que el oxígeno no estaba haciendo nada por mí. Llamé al médico de cabecera, me mandaron la ambulancia, y bueno, llegaron 3 ambulancias por falta de una. Los paramédicos hicieron su trabajo de manera extraordinaria, saliendo conmigo, corriendo para el hospital. Mientras iban la ambulancia, ellos iban hablando, y me decía la paramédica al otro que a mí me quedaban 5 o 10 minutos de vida porque iba con 3% de oxígeno en sangre. Con ese pronóstico, cuando llegué a urgencias, estaba el director de la UCI, el doctor Eugenio, y un grupo de médicos que trabajan en la UCI, y inmediatamente me entubaron, empezaron a tomarme pruebas, y sí apareció que entré con una neumonía muy grave por coronavirus. Ahí es cuando se detecta la segunda prueba que lo había adquirido, o en el mismo hospital en urgencias, o bueno, lo cierto es que me entran de una vez corriendo a la UCI, y mientras iban caminando, yo recuerdo que le dije: doctor, haga todo lo que pueda por mí, ayúdeme a salir de esta situación, porque yo soy creyente y yo sé que las manos de Dios van a estar trabajando por la de usted. Haga lo que tenga que hacer. Me despedí de mi marido, de nadie más, porque pensamos que me ingresaban y que yo venía otra vez a casa. Pero se agravó todo, me inducen un coma, en el cual duré 33 días. Al día 33 desperté del coma, pero en esos 33 días los médicos y los profesionales del área de la UCI lucharon conmigo contra todo pronóstico, cuando los pulmones ya los tenía destrozados y cuando ya no tenía oxígeno en sangre. Me tuvieron que hacer transfusión, tuve parada cardiorrespiratoria, presenté un cuadro clínico bastante, bastante complejo, en el que los médicos llamaron a mi familia y le dijeron que ya no había nada para hacer por mí. Es cuando se moviliza todo el mundo, desde cualquier rincón, todos los que me conocen, amigos y conocidos, gente a la que de alguna u otra manera les he llegado en algún momento, en mi trabajo voluntario y social, en oración. Y fue tanta la oración que Dios ha dicho: a esta mujer la necesito más útil aquí en la tierra que conmigo aquí en el cielo, y Él es el que ha hecho un milagro. Los mismos médicos nos explican como ayer cuando me dieron el alta, porque ayer ya salí a casa, nos explican cómo la placa del pulmón sale como si tuviera los pulmones de un bebé. Dios hace cosas grandes y maravillosas, Jorge, y yo creo que hoy estoy dando un testimonio de vida, para que la gente de verdad crea que hay un Dios que todo lo puede. Yo en mi trabajo, pues, es un trabajo voluntario que llevo haciendo muchos años, donde le brindo acogida, acompañamiento a mucha gente, y de alguna manera Dios me ha devuelto para que siga mi labor. Es que ellos mismos no lo entienden. Hace una hora me llamó el médico de cabecera porque desde su consulta me hace seguimiento día por medio, y él mismo lo decía: María, estamos todos perplejos, en el hospital no se habla sino de Picasso, que fue el primero que se detectó en realidad, y el único con toda esa complicación que se te presentó de todo, es que se arreglaba una cosa y se descomponía otra. Cuando ya nadie daba por ti, y el día, a los 13 días de estar ingresada, ellos pensaban desconectarte, es cuando mi sobrina y mi marido le ruegan al doctor y le dijeron que me diera otra oportunidad y que me hicieran una traqueostomía, que ellos pensaban hacerla, pero no sabían si la familia quería o no. Lo que dijeron ellos: doctor, ya estando aquí ella, lo que tenga que hacerlo, por favor háganlo. Y eso también me ayudó, porque ya empezó a entrar el oxígeno directo en sangre, y ya es cuando empiezo un poco a repuntar. Pero el día 13, a los 13 días de estar ahí ya en la UCI, ellos ya lo dieron todo por perdido, pero para Dios no hay nada imposible. Aquí seguiré hasta cuando Él me llame nuevamente, y la verdad es que es un testimonio muy, muy duro, porque solo yo que he pasado toda esta situación, y luego el post, cuando te bajan de la UCI a la planta cero, donde duró 12 días más, en total fueron 45 días, sin contar los 5 previos al ingreso de la UCI, las idas y venidas a urgencias. Yo realmente pienso que la misericordia de Dios ha sido muy, muy grande conmigo. Lo que yo estoy contando, yo creo que es como un llamado para que todas las personas empecemos a cambiar, empecemos a vernos no como enemigos, sino como el hermano que tenemos al lado. Es como un mensaje que siento que Él me ha dejado. Y nada, Jorgito, ya desde ayer estoy aquí en casa, con los cuidados pues que me ofrece mi familia. Aquí tengo a mi sobrina, a mi esposo, tomando sí, todas las precauciones, con la máscara, con los guantes, bueno, con todo, comiendo a distancia, durmiendo cada uno en una habitación distinta, pero sabemos que es un sacrificio que hay que hacer, porque tenemos que cuidarnos todos. Entonces, vaya Nubia. Bueno, básicamente eso es lo que quería compartirles en esta tarde. Y muchas gracias, ha sido muy completo, lo he expuesto claramente, y nosotros también nos quedamos perplejos al escuchar semejante testimonio. Nos alegra muchísimo que esté de nuevo prácticamente en pie. Justamente le quería preguntar, ¿cómo se encuentra en estos momentos? ¿Cuál es el estado de su organismo? ¿Qué le dicen sus médicos? Bueno, yo salí con un pronóstico de un 80% de recuperación. Cuando entré no daban nada por mí. Ya salí caminando, la única parte es la parte izquierda, que pues he tenido como una especie de isquemia, entonces la movilidad de esa mano todavía no despierta. La mano derecha la puedo mover, aunque con algunos temblores. Cuando me bajaron del postoperatorio de la UCI, pues a la planta cero, que es donde estamos los pacientes que logramos salir del COVID, con rehabilitación he logrado salir caminando, y entré a mi casa ayer en ambulancia por mis propios pies. Eso ya es un logro grande. Ya me puedo duchar sola, ya como solita. Al principio no podía ni hablar. Empecé a hablar cuando bajé a la planta cero, como a los 3 días. Entonces, yo me siento bien. Ahora la parte que hay que cultivar es la parte emocional, que queda muy afectada por tanto choque que recibí, tanta medicación, tantas cosas que hicieron por mí, porque la verdad es que esos doctores en la UCI entregaron todo por mí y entregan todo por los pacientes que están allí, por supuesto. Han sufrido mucho, me dejó la enfermera María. Aquí llegamos a casa muertos, no del cansancio, de las impresiones y de ese choque de ver que el paciente se nos va o que logramos sacarlo adelante como usted, pero es que lo de usted es un caso único. Es increíble, yo lo estoy contando y espero algún día poder ir dar el testimonio real, porque es que una cosa es decir fácil 33 días dormida, haciéndome de todo, cuando yo realmente pues estuve más allá que acá. Yo la verdad es que anímicamente pues me vino muy bien estar en casa, en mi entorno, comiendo bien, porque puedo comer bien, gracias a Dios. Hago paseitos cortos por el pasillo del apartamento, gracias a que es un pasillo muy largo. Me ha servido salir a la terraza, por fin oí darme el sol, y que eso también me sirve. Y bueno, pienso que lo demás es cuestión emocional y psicológica, hacer un trabajo interno en el que yo ya estoy sana realmente para poder seguir sirviendo a la humanidad. María Nubia, usted es una mujer con una vocación de servicio a la sociedad muy grande, muy reconocido. Debo poner en contexto, terminar, mejor dicho, de poner en contexto a nuestra audiencia, decirle que es la presidenta, sí, de la Asociación Asila de Torrevieja, pero María Nubia es reconocida en toda la costa levantina, en el Mediterráneo, en la Comunidad Valenciana e incluso a nivel nacional. Me atrevería a decir que más allá, incluso de las fronteras españolas. Sí, decirle también que es colombiana. También, sí, porque, pues, ha venido desarrollando una labor muy bonita. Desplazamiento forzado de mi familia por la guerrilla de las FARC en el año 87. Hemos sido reconocidos después de 33 años, de los cuales 22 en España. Hemos sido reconocidos por la unidad de víctimas como desplazados. Entonces, todos esos son cosas que lleva uno, pero la vida no se podía quedar ahí. Yo desde que llegué no he hecho otra cosa más que intentar ayudar al que he podido. Y ayer me decía, cuando me despedí de una enfermera, me dijo que yo qué hacía, que bueno, y le conté, dijo, pues ahí tiene la respuesta. Dios la ha devuelto porque usted va a ser más útil aquí que allá. Y eso me lo dijo un pastor en oración. Dijo, él la quiere aquí porque él la necesita aquí. Entonces, yo creo que todos nacemos con un propósito y lo hacemos porque nos nace, porque somos todos una familia. Yo la semana antes de entrar al hospital, a la UCI, estuve en asilo, esta mañana compartí con los compañeros. Hay gente que llega y no tiene ni para tomarse un café. Venga, hagamos un té, hagamos un café, compramos un pan, el pan se multiplica. Si no hay comida, compramos pollitos del supermercado, los multiplicamos con tal de que los que se quedan ahí un rato tengan por lo menos donde hacer una siesta, donde comer y cosas así, ¿no? Más todo el trabajo que hemos hecho durante tantos años, empoderando, dándoles talleres de acogida, participando en distintos foros, y pues hago parte del Foro Internacional de Víctimas, de la colectiva de mujeres exiliadas y refugiadas, de la Red de Paz. Entonces, todos esos compañeros, el domingo, cuando se hizo la reunión del foro, que se hace cada 15 días a las 5 de la tarde, hora española, estaban conectados más de 30 países, y es el momento en el que una compañera, que se llama Leonora Castaño y Liz Carles, le pidieron a todos que, antes de empezar la reunión, todos encendieran una velita blanca. ¿Tú conoces a John Jairo, el presidente, el que era presidente de Revivir? Claro que sí. Es el representante de las víctimas en el exterior. Con John Jairo tenemos una relación muy cercana, que prácticamente somos un matrimonio de hermandad, donde John Jairo se pone siempre la mano en el corazón por todos, y somos muy iguales, trabajamos muy a la par. Él me dijo, María, cuando ya desperté lo llamé, como a los 4 días, me dijo, nos tenía sufriendo, yo hablo con la gente para decirle ya estoy en casa, pues ya me recuperé y mañana voy a casa, y lo primero que me dicen, María, nos has tenido sufriendo, gente que yo ni conocía, rezando, orando, inclinando rodillas, pues es un testimonio de vida que no sé de qué manera más explicarlo, pero es un llamamiento a que nos unamos, a que haya perdón, a que haya reconciliación. El que estemos en casa tantos días confinados, las familias, es un tiempo que lo necesitábamos porque las familias se estaban perdiendo. Entonces, no todo es negativo. Lo importante es que la sanidad opere rápido, que cada comunidad tome las riendas como deben ser. Las precauciones no deben parar ni por un segundo. La recomendación es llevar la careta, los guantes, dejar ropa afuera en el pasillo para dejar todo lo que trae uno de casa y apenas entrar, pasar al baño, echarse en alcohol, ponerse en ropa nueva. Y en esa tónica está aquí mi marido y mi sobrina, que son los que comparten vivienda conmigo. Entonces, yo también hago un llamamiento para que dejemos de ser un poco irresponsables y como que no pasa nada. Pues a mí me pasó. Creo que es muy oportuno. Yo pude haber infectado nacida en medio de tanta gente que llega de tantos países, porque no solo son colombianos, sino son de la India, de Ucrania, de Rusia, de Senegal, de Moldavia, de Georgia, de todos los continentes. O me pude haber contagiado el día que estuve en urgencia, eso no lo sé, pero eso fue en menos de 7 días. Entonces, mi llamado también es para que seamos responsables con el vecino, con el compañero, que nos ayudemos unos a otros y que se cumplan las medidas, que la sanidad pueda operar pronto, porque no se explica cómo una planta donde habíamos más de 40 personas cada uno en una habitación, hubiese tan poco personal para poder atender las necesidades de cada uno. Yo la verdad es que agradecida con Dios, agradecida por la parte médica que me tocó en la UCI, pero el post es el que sentí muy deficiente por falta de personal que pueda cumplir con la labor, porque yo sé lo que es un enfermero para atender 10 pacientes cuando cada paciente requiere una necesidad diferente. Salimos de la UCI y salimos indefensos, como bebés, sin poder caminar, sin poder hablar, con movimientos muy reducidos, y es ahí donde empieza la lucha. Yo, gracias a Dios, mi energía, mi positivismo y la fe en Dios son las que me han sacado pronto. Allá se quedó gente que todavía lleva 15 días y todavía no logran pararse de la cama. Yo le pedí a Dios que yo tenía que llegar caminando y así lo hice. Cuando la médica ayer ya, antier dio, el viernes dio la evolución, ayer me tomaron pruebas muy temprano y a las 2 de la tarde bajó con todo el informe, admiradísima, conmovidísima. Me dijo, María, de aquí en adelante, hoy para casa, que el resto le corresponde al entorno familiar y a esos amigos que te quieren y que han llorado por ti. Pues eso es mi mensaje, Jorge. María Nubia, sabes que tienes una familia que va más allá de tu casa, que se extiende por la asociación Asila, donde hay inmigrantes de todos los países. Es una de las asociaciones más grandes que hay en el área mediterránea. Pero quería justamente... ¿De cuántas? ¿Cuántas nacionalidades? 78. 78. En donde un día fácilmente hay 40 nacionalidades diferentes, recibiendo talleres, recibiendo cursos, recibiendo las charlas, llevándoles concejales del área de educación, del área social, del área de deporte, para que empoderando la gente, para ayudarles a buscar ayudas de algún y otro tipo, porque en este momento la están pasando muy mal. Muchos se han quedado sin trabajo y yo desde aquí, pues un poco dirigiendo a distancia con otros compañeros el cómo poderles ayudar a ver si ya la semana entrante algo se puede mover. Yo de momento estaré ausente por ahí unos 4 meses más, porque la parte que yo he sufrido es como cuando hay un choque de trenes, es como cuando se sucede un cortocircuito. Entonces esa es la parte que tengo que recuperar para coger fuerzas y seguir avanzando, pero eso no quiere decir que no me permita hacer alguna labor a distancia. Hoy andábamos consiguiéndole medicación a un colombiano que ya está pasando mal y no tienen cómo comprarla. Para mañana ya la hemos conseguido, gracias a Dios. Mi sobrina me ha estado ayudando a hacer también esas gestiones. Manuel, otro compañero, Manuel Rivera, que es nuestra mano derecha. Y los que han podido, entre ellos mismos, pues, saben mi situación. Todos están al tanto. Y bueno, intentamos que esto no vaya más y que no siga tocando más a nuestra familia de Asila. Yo en Torrevieja tengo con mi hermano. Sí. Somos ya 28 personas de mi familia viviendo acá, de las que salimos cuando el desplazamiento. Unos después, unos antes, pero aquí vivimos ya hace muchos años, entonces este es nuestro hogar, esta es nuestra casa, y fue el sitio que escogimos para venir a vivir, por algo sería. María Nubia, permítame hacerle una pregunta sobre la situación que estuvo viviendo cuando usted entra en coma. En ese momento, ¿qué pensaba? ¿Qué le preocupaba? Mira, en ese momento cuando yo escuché que se decía de un médico al otro, a esta mujer le quedan entre 5 y 10 minutos de vida, es que no tiene más. Y yo agarro las manos del doctor y le digo eso que dije antes: doctor, Dios lo va a usar, porque con sus manos va a hacer y va a operarme y va a hacer todo lo que tenga que hacer. Quédese tranquilo, pero haga todo lo que pueda por mí. Yo recuerdo que me pusieron la careta de la anestesia, y ahí entro en el sueño ese que uno entra, y ya me perdí. Pero en el sueño resulté en Holanda pidiendo mantas, pidiendo ropa y zapatos para niños. Y llegué a la casa que tenemos en Holanda, de unos amigos, y yo escuchaba que me tocaban por el techo y me decían: María, ahí te dejamos mantas, María, ahí te dejamos zapatos y ropa, María, te vamos a traer comida. Y yo no veía, pero yo sentía la gente que venía y dejaba cosas como afuera. Otra de las cosas recurrentes fue un sueño que tuve como muy premonitorio, y lo tuve en el mes de noviembre, cuando yo sueño que iba a una ambulancia pequeñita, muy antigua, y la persona que iba a mi lado era la cónsul. Ella me protegía como con un manto color iridiscente. Ella conducía y sorteamos obstáculos terribles en la carretera. Caían piedras, habían coches accidentados. O sea, ella sorteó todos los obstáculos, pero me protegía con un manto muy grande que ella llevaba. Después ya logramos salir de toda esa situación y ya miré hacia atrás y veía hacia adelante, y ella ya no conducía un hombre que era como el conductor que ella tiene. La ambulancia era pequeña, viejita, y yo le conté ese sueño a la doctora. Dijo: es algo que está por suceder, pero va a salir adelante, fíjese que sorteamos todos los obstáculos. Pues mira, Jorge, eso fue lo que pasó. La ambulancia que me recogió, llegaron a mi casa 3 ambulancias y me subieron en la más pequeñita y como en la más viejita, pero que llevaba todo el equipamiento. Entonces, yo no sé qué decir. Yo pienso que Dios adelantó a mandarme el mensaje, mas sin embargo, diciembre fue un mes de mucho trabajo, de mucho compromiso con la gente, de arroparlos, de acompañarlos, de decirles que no estaban solos, y tuvimos mucha actividad. Enero igual, pero yo ya el 6 de enero ya empecé a sentirme muy mal. Y el 3 de marzo entro a la UCI, y bueno, hasta ayer se salí del hospital. María Nubia, le preguntaba de lo que sintió al entrar a esa difícil situación, y ahora quisiera saber ¿Qué es lo primero que va a hacer cuando ya esté totalmente recuperada? Lo primero que voy a hacer es agradecerle a toda la gente. Por supuesto que las iglesias cristianas, de donde son muchos de los compañeros de Asila, ir a dar el testimonio y estar en acción de gracias. Por otra parte, los torrevejenses, que son muy de la iglesia, han estado pagando misas, pues me han pedido que hagamos una romería hasta la iglesia de San Pedro y San Roque. Ir a abrazarme con todo el que pueda, porque es lo único que yo quiero, darles las gracias, abrazarnos infinitamente, porque en ese sueño profundo yo me veía como acostada en una burbuja como de espuma, vestida con un traje verde color esmeralda, y cuando yo me volteaba hacia la derecha, miraba abajo y veía puros puntos negros y puras como punticos de luces encendidas. Pues pienso que eran todos esos miles y millones de gente que clamaron en todo el mundo, y esas velitas que encendieron en cada casa, porque lo que sí sé es que se reunieron a hacer rosarios virtuales, a encender velas, a pedirle a Dios, y es una forma de agradecer todo ese cariño, porque incluso gente que ni me conocía estaba orando por mí. Y yo pienso que es lo primero que pienso hacer, y ya poco a poco irme tomando un poco la vida con más tranquilidad, cuidándome más, para poder después seguir dándolo todo. Entonces, eso es como lo que pienso hacer de momento. Ahora, autocuidándome, y esperamos que esto no vaya más, pidiéndole a todos los compañeros que sean sensatos, que se cuiden, que no dejen avanzar, que aquí no pasa nada, entonces salgo sin máscara. Sí que pasa, porque donde yo tomé precauciones desde el principio, creo que no hubiese pasado. Pero las cosas pasan por algo, Jorge. Creo que he venido para dar un mensaje muy grande. En el momento en el que yo ya me salgo de este mundo, vi cosas maravillosas también, y eso me llena de regocijo, el sentirme arropada, el sentirme que yo no estaba sola, y sentía yo que cada vez la esponjita o la espumita en la que estaba acostada se iba bajando. Primero volé muy alto y luego ya empecé a sentir que empecé a descender, y fue ya cuando empecé a despertar del sueño. La verdad es que nos alegramos de que este duro episodio haya prácticamente terminado. Yo pienso particularmente en que lo más difícil ya ha terminado y lo que queda ahora es terminar el proceso de recuperación. A propósito, ¿cuál es la disciplina que debe seguir en lo que tiene que ver con el control médico? Y por otra parte, ¿si hay alguna dieta? Porque me decía que se encontraba un poco débil. Sí, bueno, yo puedo en realidad en este momento comer de todo, proteína, comer mucha espinaca, hígado, todo que tenga potasio. Hoy, por ejemplo, hemos hecho un batido que me recomendaron por la experiencia de una compañera con su marido, de hacer un batido de naranja, de dátiles, de almendra, de nueces y otras pepitas ahí redondas. Todo eso se batió y es un zumo, se hace como una papilla, pero es un jugo que da mucha energía, y eso tengo que hacerlo dos veces por día. Todo lo que sea que me suba a mí el potasio y todo lo que he perdido, esa es más o menos la recomendación en la parte alimenticia, ¿no? Y la parte emocional, pues bueno, estar relajada, leer, descansar, dedicarme a mí el tiempo que me he negado, pues por muchas obligaciones con las personas y con todo lo que hacíamos. Llegó un momento en el que tengo que dedicarme a mí. En este momento, mientras tú me entrevistas, estoy viendo un video del Hospital de Torrevieja, donde me hicieron una entrevista. y donde estoy apareciendo en pantalla en el momento en que veo que me están ya entubando en la UCI. Jorge, qué casualidad. Bueno, prácticamente eso, cuidados en casa, mantener todas las áreas limpias, estar desinfectándolo todo. Yo ya no tengo el virus ya se fue, pero las secuelas que ha dejado, pues, lo que me ha sobrevenido, ¿no? El tener en la manita, pues, un poquito fastidiada mientras ella despierta, mientras se hace la terapia. Lo importante es que yo ya camino, ya me defiendo sola. Y lo que más me ha ayudado es ese deseo de sobrevivir, de seguir adelante, de luchar, de podernos encontrar, de no haberme ido sin despedirme de nadie, porque he sido, pues, en cierta forma bastante organizada y meticulosa con todo lo que hago, y no me podía ir así. Entonces, yo doy gracias a Dios, doy gracias a ti también por todo lo que has pasado. Gracias por dedicarme este tiempo para comunicarle a la gente que Dios existe, que el Dios por el que muchos no creen y no dan nada, existe, que hay milagros como el mío, que la ciencia no se los explica, y yo hoy puedo dar testimonio de eso. Sobra entonces preguntarle, sencillamente confirmarle que María Nubia, a usted no le queda duda que está viva gracias a esa fe. Sí, efectivamente. La gloria y la honra toda para Dios, porque siempre lo hemos tenido presente desde pequeña. Mi mamá decía que sin Dios no podíamos hacer nada. Él era el motor de todo y siempre recurríamos a él. Y si estábamos con él, ¿por qué tener miedo? Yo cuando entré a la UCI, que ya vi que decían todo ese pronóstico que iban entre ellos hablando, hubo un momento en el que cuando yo le dije eso al doctor, él me apretó la mano y me dijo, cuando salí de los 33 días que ya desperté, entró a la habitación cantando la canción de José Luis Perales, ¿En qué lugar se enamoró de ti? Y me agarra fuerte y dice, María, quisiera darte un abrazo enorme, pero ya cuando pase un tiempo y estés mejor recuperada, pero mujer, déjame decirte que en mis años de profesión y en este mes me has dado la mayor alegría de mi vida. Y sé por mi sobrina, que estuvo muy pendiente, y mi marido, lo que ellos guerrearon por mí. Hoy me lo confirmó mi médico de cabecera, que día a día miraba mi historial y se iba a casa muy preocupado, muy nervioso de la situación, pero seguro de que, como me conoce y sabe quién soy, pues que yo iba a salir adelante. Y efectivamente Dios nos ha dado respuesta. Las lágrimas de muchas personas, de mi familia, de los amigos, de las iglesias, no se han quedado en vano. Entonces, es como lo que más me queda por decir y compartir. Eres sin duda alguna un trofeo de vida para la comunidad médica y para toda la gente que te sigue, tanto la comunidad inmigrante, la gente de Colombia. Me imagino que también en el ayuntamiento de Torrevieja, porque tú eres una mujer que definitivamente enlazas las instituciones con la sociedad, todo ese cariño, todo ese aprecio que te has ganado con tu trabajo a través de los años, sin duda alguna representa muchísimo, y nos alegra de verdad que estés firme y dispuesta a continuar trabajando. María Nubia, un fuerte abrazo y continuaremos en contacto, porque sabemos de tu trabajo, lo importante que es, repito, para la comunidad, y con frecuencia a través de nuestro programa justamente lo abordamos. Que tengas un resto de día muy feliz. Jorgito, muchas gracias. Antes de despedirme, quisiera también agradecer a todo el equipo médico, a nuestro alcalde, porque yo me acuerdo que la última llamada, antes de que me subieran en la ambulancia, que la alcancé a hacer al alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, para decirle que yo iba muy mal, que yo posiblemente no volvía y que por favor no abandonara a la familia de Asila. Él se quedó impresionado, me dijo, ¿qué pasa, María? Le dije, llevo 3% de oxígeno en sangre, me dicen que me dan 10 minutos de vida. Me dijo, no puede ser, déjame que yo haga una llamada, no sé qué. Él llamó, movieron gente. Es que mira, a mí no me gusta molestar y pedir favores, porque antes soy yo la que pido favores para los demás. Me retengo al pedir un favor para mí. Pero era una cosa que yo dije, yo de esta no regreso, que sepa que si me voy le agradezco, pero que no abandone mi gente, fueron mis palabras en la ambulancia. Y ni siquiera hablé con mi hermano para saludarlo y decirle nada, se me ocurrió a él, y él ya pues también invocando colaboración y ayuda, que también todo eso sirve, compañeros como Juan Chapapriá, y los amigos cercanos como Mamen, todo el mundo sufriendo desde el momento cero hasta ayer, cuando ya dijimos que he llegado a casa, pues todos tienen un regocijo enorme. Yo también me regocijo en esa felicidad. Espero muy pronto estar en Valencia para visitarte, para darte un abrazo fraterno, y bueno, agradecerte por la atención que tienes de que esto se sepa. Me preocupa algo, sí, que el tema, siento que la comunidad no lo estará tratando como debe ser. Están mandando personal que realmente es insuficiente para poder asistir a las personas que bajamos de la UCI. No se puede permitir que un paciente cada 6 horas pueda entrar a la habitación a llevar una botella de agua, o a cambiarte en el pañal, o a llevarte una pastilla para el dolor. Cuando llamas, sí, ya entramos, pero entran después de 4 o 5 horas y la gente clamando con urgencia algo. Entendemos que para ellos es un riesgo estar entrando y saliendo, eso lo entiendo yo, pero también es que falta personal, faltan recursos. La prueba que me hicieron a mí fue muy deficiente, porque si en el primer momento me dicen que soy que es negativo, que estoy bien, y a las 24 horas que lo había adquirido, que estaba mal, o sea, yo la verdad pediría un poco de atención y un llamado de atención muy fuerte a la generalidad y al sistema de salud, que realmente para mí sí que se ha fallado en muchas cosas. Déjeme decirle, el gobierno central hasta el de la provincia, porque se creen que como a ellos no les ha tocado, pues no pasa nada, bajan el paciente y el que pueda que se las apañe, y los pobres enfermeros y auxiliares hacen lo que pueden, porque ellos no pueden atender a más de 10 personas entrando y saliendo y arriesgando también. Necesita ponerse seria en este momento la comunidad sanitaria para que presten mayor atención después de que bajan al paciente de la UCI, porque es la etapa decisiva. O te quedas en la UCI o te recuperas en la planta cero o no sales de la planta cero. Entonces, tengo muchas cosas más que contar, pero a posterior las vamos contando, Jorgito. Muchas gracias. Sí, déjeme decirle, María Nubia, sencillamente le quería agregar que el 100% de las personas que he entrevistado que han padecido el COVID, desafortunadamente la experiencia es la misma. Al principio le hicieron 1, 2 y hasta 3 pruebas y alguien me dijo que hasta 4 y resultaban negativas, o sencillamente fallaba ese protocolo. Entonces está muy bien que usted haga este llamado de atención como paciente, y quería finalmente que le enviara un mensaje también a todas esas personas que todavía están en los hospitales recuperándose de esta enfermedad. Bueno, pues en este momento nosotros también seguimos en oración y sufriendo, porque en Madrid tenemos a María Camila, que la conoces tú, es una niña también del foro y tiene el coronavirus. aparte de la tenían en Reina Sofía, la vieron que medio recuperó, la mandaron al IFEMA, donde hacen la Feria Internacional de Turismo, a un pabellón con mucha gente. Se complicó hace 4 días, la tuvieron que meter a quirófano, salió de quirófano, ayer se empezó a desangrar y llevaba 3 bolsas de sangre, esperando 4 horas y media para que viniera una enfermera a auxiliarla. Cuando vino la médica, pues la médica les llamó la atención a todos porque estuvimos a punto de perderla. La lograron rescatar ayer como a las 9 de la noche, poniéndole más sangre, porque donde no llegue la médica a esa hora, María Camila sí hubiese muerto. Está luchando, está superando, porque tiene varios órganos afectados. La diferencia es que es una niña de 30 años y yo soy una señora de 54. Mas, sin embargo, los cuerpos son diferentes, seguimos orando por ella. Ella también me ha contado muchas cosas muy raras del servicio y esto nos ha conseguido prevenir. Yo vi cuando el delegado de sanidad del gobierno español en enero hablaba del COVID como cuando llega un mosquito y nos pica y no pasa nada, estamos preparados para afrontar. No, España no está preparada para afrontarlo, porque de no ser así no habría muertes. Se necesita personal sanitario, se necesita material de primera calidad que dé resultados idóneos, no un resultado que si sales de ahí te dicen, no, eres negativa, ay, qué alegría, me voy para casa. Mentira, que ya lo tienes, ya lo has adquirido y lo estás propagando. Entonces, yo sí que en eso quiero ser un poquito dura en este momento, porque las cosas que le han pasado a María Camila no deberían haber pasado. Estuvimos a un hilo de perder la noche, porque en 4 horas y media nadie se acercaba a verla. Y está nuevamente en el Reina Sofía. Yo la verdad es que anoche pasamos mucho nervio. No me contaron todo para que no me alterara, pero hoy ya en la mañana, cuando ya supe todo, dije, no, esto no se puede quedar así. María. El personal que están mandando, incluso entiendo que hay médicos que le cuentan a ella que ya están retirados, que lo llamaron a servir, pero van a servir con una careta pequeña, con unos guantes que son insuficientes, arriesgando también sus vidas. Eso lo entendemos. Yo creo que el gobierno debe hacer un parón. Esto no es de volver a clases ya. Esto no es de empezar a abrir ya oficinas ni restaurantes ni nada, porque el virus está extendiéndose paulatinamente y silenciosamente. ¿Quién iba a pensar que yo lo iba a adquirir en menos de 24, en menos de 3 días después de la primera prueba? Entonces, pienso que no se han tomado las medidas, pienso que lo están llevando como si tuviésemos un dolor de muela, que con un paracetamol o un ibuprofeno se nos pasa. Esto va mucho más allá. Yo que toqué el túnel de la muerte, sé de lo que les estoy hablando. Sencillamente le quería preguntar finalmente si usted cree que de pronto esa falla que se están presentando en los protocolos básicos de atención de esta enfermedad, que ya de por sí es peligrosa porque no existe una vacuna, no existe medicina todavía para combatirla, puede estar también representando esa gran cantidad de fallecidos, concretamente aquí en España. Sí, efectivamente. La falta de instrumentos, la falta de los aparatos con los que hacen las primeras pruebas, la verdad es que han fallado y no veo ninguna respuesta al respecto. El gobierno en este momento tiene que empezar a evaluar que una muerte es una vida que le cuesta a la familia, que le cuesta al futuro de muchas personas, porque dejan gente huérfana, así como mueren jóvenes, mueren gente mayor. Y esta tarde hablaba con un médico colombiano de la Clínica Internacional y de la Cardiovascular, donde nos cuenta que hay muchos jóvenes que hay muchos jóvenes que están muriendo del COVID, pero porque les está atacando el sistema nervioso central y les está produciendo accidentes cerebrovascular, trombosis y todo eso, muchachos menores de 40 años. Entonces, es una enfermedad, Jorge, que entra y ataca al órgano que esté más débil. Pero que si tú vas a una prueba, como me pasó a mí, me sacan sangre, pues sí, colesterol alto, triglicéridos altos y no pasa nada. No, la prueba tiene que hacerse con buenos implementos, con buenas muestras que den un 100% de fidelidad a lo que te están haciendo. Entonces, esa es mi gran preocupación. Yo veo que todo se está fijando en cómo abrir los restaurantes. Me preocupa la gente que ha perdido trabajo, me preocupa la gente que se está quedando sin nada, sin sus negocios, cerrando puertas. Eso me preocupa. Pero es que me preocupa más las muertes, porque es que somos personas. Aquí no se trata de una hormiguita que sube por la pared, de pronto nos fastidia, y negociamos algo y la matamos. Somos personas y seres humanos ante todo. De verdad, María Nubiara, a nosotros también nos parece que se está procediendo quizás de una forma muy apresurada la vuelta a la normalidad, cuando vemos todavía unas cifras muy altas de fallecidos, de contagiados, de personal todavía en los hospitales, y la amenaza está latente. De hecho, la misma comunidad médica, la sociedad científica en general, la Organización Mundial de la Salud lo está advirtiendo, pero parece que los gobiernos están haciendo otra cosa. En todo caso, queremos reiterarle nuestra alegría por el hecho de que usted esté ya de vuelta a casa luego de haber padecido esta dura experiencia con la COVID-19. Y bueno, y yo, porque gracias a Dios ya puedo hablar, ya puedo relajadamente poder contar un poco más de esta historia, que es bueno que la conozcan, porque esto no se puede quedar en el estado en el que está. Tenemos que hacer presión, tenemos que movilizar a la gente, ser conscientes de que cada uno es responsable de la actitud que tomemos ante esta decisión. A mí sí me mandan de una empresa a trabajar y tengo que hacerlo, porque si vivo de ese trabajo, por ejemplo, llevar todas las precauciones, guantes, máscara, todo lo que yo pueda contar de que no me contagien o contagiar al otro si yo ya estoy contagiada. De eso debemos ser conscientes. El gobierno creo que está, para mi entender, dando como palos de ciego, porque yo que lo viví tan de cerca, no es fácil esta situación. Nos ha cogido desprevenidos cuando desde enero pensaban que estaba todo resuelto y que aquí no iba a pasar nada. Lo mejor que pudo hacer Italia fue empezar a cerrar fronteras y que los demás países replicaran, porque esto se va a seguir extendiendo y no sabemos hasta cuándo. María Nubia, gracias por compartir su testimonio con nosotros, gracias por su tiempo, gracias por su esfuerzo. Jorgito, así un abrazo y muchas gracias a la audiencia, que si en algún momento escuchan este audio, puedo decir que esto sucedió en Torrevieja y que si me tienen que preguntar algo, yo ya en estos días he aprendido muchísimo y también he aprendido la importancia de cómo actuar y de cómo movernos de manera rápida y adecuada, que es algo que pues a los latinos nos viene un poco mal, porque siempre estamos haciendo las cosas a nuestra manera o de manera un poco irresponsable, pensando que a mí no me toca. Pues a mí me tocó. Entonces, nada, Jorge, feliz noche, feliz tarde a toda la audiencia, y desde Torrevieja un abrazo enorme, del cual quiero disfrutar con mis compañeras de la colectiva, con Por Ti Mujer, con Revivir, con la gente del consulado, contigo, con todos, con toda la gente con la que trabajamos a diario, con ASPRODER, con la Red Latinoamericana de Mujeres y del Caribe, con todas las personas con las que trabajamos casi a diario, ayudándonos a distancia unos a otros.